son alimentos naturales y cuando les colocan nutrientes químicos como saborizantes, conservantes y más, ustedes se vuelven dependientes de ellos. Coman alimentos naturales y, si es posible, crudos. 279. En una pregunta anterior ustedes dicen que a partir del 2014 USA abrirá sus archivos extraterrestres, ¿qué significa? Sí, USA, los gobiernos y religiones del planeta abrirán al público una innumerable cantidad de información, pero como siempre conservarán escondido lo más importante, la tecnología y la ciencia. El conocimiento de que existen extraterrestres ya no se puede esconder, es demasiado evidente y los gobiernos del mundo están siendo presionados por el público para que revelen lo que ellos saben con respecto a este tema. Sí, los gobiernos abrirán sus archivos, pero como dijimos antes, ellos correrán el velo de lo que solamente les interesa comunicar. Por otro lado, la preparación energética que ustedes están teniendo, es la activación que no podrá evitar que la verdad salga en todo su esplendor, porque son ustedes mismos los que se encargarán de hacerlo público. No esperen mucho de los gobiernos, religiones, instituciones y más, todos ellos pertenecen a las 22 corporaciones del control, así que serán los seres de bien aquellos que han despertado los que transmitirán los secretos escondidos, porque nosotros los eremitas se los revelaremos. La verdad no podrá ocultarse más. Existe un escrito en un libro muy conocido por ustedes que dice: llegará un día que Dios se comunicará directamente con sus hijos. 280. El año pasado 2008, entre Suiza y Francia están haciendo un experimento llamado el acelerador de partículas. ¿Qué piensan ustedes de esto? Nosotros, los voluntarios ayaplianos y los eremitas, estamos vigilantes y contrarios a la experiencia que están realizando llamado LHC. Les advertimos la peligrosidad de este experimento. No causará una abertura de un hueco negro, pero sí causará estragos en el magnetismo del planeta. Ustedes no están preparados para revertir el proceso una vez activado. Las ondas magnéticas perderán el ritmo que las mantiene estables. Los terremotos, tsunamis, huracanes y desplazamiento de las capas tectónicas, se debe a la pequeña y controlable todavía, inestabilidad del magnetismo, el cual nace en los polos, alternándose con las vibraciones naturales del planeta. Esta inestabilidad se debe a la contaminación de la atmósfera causada por los gases emanados del petróleo, los cuales, al ser tan densos, no permiten que las